Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su verdiblanca sintonía, a la 96.8 de la FM. Hoy con un programa que tiene un tema casi monográfico, OVNIs en Sevilla. Pero vamos a tener la inmensa suerte que muchos testimonios van a ser contados por personas que han tenido vivencias, experiencias y encuentros OVNI. Un programa intenso en el que también vamos a hacer una cronología de fenómenos paranormales de orden ufológico en la provincia y también vamos a hacer una breve síntesis de aquellos casos que son o que fueron los más importantes. En nuestra segunda parte vamos a hablar del poblado San Platón en Huelva y de la Casa de los Susurros, dos investigaciones que hemos realizado hace unas semanas y que sin duda alguna va a ser de su completo agrado. Es el contenido de este programa de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Es de lo que vio el granjero. Es lo mismo que buscaba mi padre. Lo mismo que se lo llevó. Estás a una marca negra de regresar al centro de menores. ¿Quieres volver con esa chusma? Ellos al menos me creen. Mi padre descubrió que había algo ahí fuera. Sabía exactamente dónde y cuándo ocurriría el fenómeno. ¿Cuál es el plan? No estamos solos. La moderna historia de los ovnis comienza en el año 1947, cuando un señor llamado Kenneth Arnold, mientras que volaba en su avioneta sobre Monte Rainier, ve en el horizonte nueve objetos que van como pegando saltitos. Este hombre, cuando aterriza, se llamaba Kenneth Arnold, cuando aterriza, él inmediatamente lo que hace es consulta con los controladores, a ver si había algún piloto visto precisamente lo que él acababa de ver. Y la verdad es que aquello trasciende a medios de comunicación, y la prensa de la época son los que titulan ese movimiento de saltitos que pegaban aquellos objetos como platillos volantes, que de ahí viene la denominación. Pero claro, eso es en el año 1947. ¿Qué ocurre antes de 1947? ¿Tenemos constancia de este mismo fenómeno antes de esa fecha? ¿Se han visto ovnis antes de la moderna era de esos objetos voladores no identificados? Hoy, modernamente, le llaman UAPs. Que yo me vais a permitir que le siga llamando ovnis porque me gusta más. Pero hoy le llaman UAPs, un poco cambiarle la denominación, pero sigue siendo lo mismo. Y hay, yo creo que, un consenso en que en nuestro cielo, ahí arriba, se ven cosas que no sabemos o no comprendemos todavía lo que son. Yo particularmente no he visto en mi vida un ovni. No os voy a engañar. No he visto nunca un ovni. He hecho un mogollón de alertas ovni. Hemos estado en sitios que ufológicamente son muy calientes. Hemos estado en el entorno de Gerena. Hemos estado en el entorno del Coronil. Hemos estado en plena sierra rastreando el cielo. Y la verdad es que no he tenido la suerte de ver algo. ¿Alguno de aquí ha visto alguna vez un ovni? Oye, pues ya somos bastantes los que hemos visto ovni. Eso está bien. Bueno, pues tenemos personas de acá, del público, que sí lo han visto. Luego, si quieren, nos lo contarán. Entonces, claro, ocurre que vivimos en un sitio que destaca precisamente porque en todo lo que es la cornisa del Aljarafe es un sitio donde abunda el tema de avistamientos. Si hacemos un recorrido a lo largo de la historia, nos vamos a encontrar que el primer ovni catalogado en la historia de Sevilla es del año 1494. Lo voy a repetir, 1494. Y diréis, bueno, pero eso es antes del año 1947, efectivamente. Y fue a la salida de la catedral, cuando estaba ya bastante avanzada la obra, hubo una gran misa, y cuentan las crónicas de Diego Torres de Villarroel que al salir de la iglesia, de la Santa Iglesia Catedral, se vieron en el cielo unas esferas, y dentro de las esferas, claro, esto también es un relato de un cronista de la época, ¿eh? Dentro de aquellas esferas, él decía, contaba, que se veían guerreros, que se veían siluetas, y lo identificó con guerreros, que se hizo una gran tempestad y que aquello desapareció. Y lo incluyen las crónicas históricas de la ciudad de Sevilla como uno de esos acontecimientos que no tienen explicación. Pero claro, si seguimos yéndonos hacia atrás en la historia, nos vamos a encontrar que igualmente hay otros hechos prodigiosos que también tienen lo suyo. Hay una estela egipcia de un faraón, Tutmosis III, el cual describe cómo se ve un objeto en el cielo, ardiente, que unos identifican como un ovni, otros lo identifican, en este caso, como yo podría darle la interpretación, un meteorito, cualquier objeto celeste, ¿verdad? No tiene por qué ser precisamente ello. Pero bueno, ¿por qué no creer, verdad?, que se podían haber encontrado en aquella época ante uno de estos objetos que nos visitan. Ahora que llega la Navidad, nos vamos a encontrar que muchos vamos a poner en el portal de Belén una estrella, y todavía estamos dándole vueltas a qué era la estrella de Belén. ¿Era un ovni? ¿No era un ovni? ¿Qué era la estrella de Belén? Porque convendréis conmigo que es difícil que un punto en el cielo guíe a unos reyes magos, se quede parado en el sitio, al día siguiente siga avanzando. Es complicado, ¿verdad? Tampoco hay que entender el relato que se hace del nacimiento de Cristo como literal. Es decir, a día de hoy, que todavía le estamos dando vuelta a que era la estrella de Belén, pues posiblemente fue una conjunción Júpiter-Saturno en Piscis, que fue muy luminosa y que pudo haber marcado el inicio o haber servido de señal para esa profecía que decían que había nacido el rey de los judíos, quién sabe. Pero son ejemplos que vamos viendo en la historia, ¿verdad? O que vamos viendo también en la historia del arte, donde se han pintado en numerosas ocasiones objetos en el cielo que se han interpretado como una particular visión que tuvo el pintor para simbolizar algo que todavía no sabemos qué es, y que sin embargo ahí están esos cuadros. Pero eso, como os digo, eso es la moderna historia que queda al margen de, esa es la antigua historia que queda al margen de lo que yo os quiero contar hoy, que es un recorrido por los ovnis precisamente en Sevilla. Fijaos que uno de los sucesos más impactantes que tienen lugar en la ciudad o en la provincia fue en el año 1974. Era un viajante que se llamaba Adrián Sánchez, el cual iba en su automóvil, un Dayan 6, dos caballos, vamos, toda la vida de Dios. Y aquel hombre iba en el coche y por el espejo retrovisor ve lo que él considera que era un hangar gigante. Un hangar gigante que aparece, él se queda fascinado, porque lo primero que hace es prestar atención, es decir, bueno, ¿y qué estoy viendo yo, no? Y él se queda mirando, mira por el retrovisor, y precisamente este señor ve cómo salen dos luces, esas dos luces se ponen a los lados y empiezan a perseguirlo. Él bajaba del castillo de las guardas y, claro, viendo que aquellas luces se acercaban a él, viendo que no era un coche, ¿qué dice? Yo le voy a pisar. Hombre, un día 6 tampoco es que corriera mucho. Ten en cuenta, 20 de marzo, 1974, este señor apretando con el coche, las dos luces detrás, y empieza una huida por aquella carretera, que quien conozca la carretera antigua del Castillo de las Guardas sabe cómo es, aquello es complicado. Y aquel hombre baja a toda velocidad durante un espacio de tiempo bastante amplio. Esas luces lo están siguiendo. Él no sabría catalogar cuánto tiempo fue. En unas ocasiones ha dicho 8 minutos, en otras 10 minutos, en otras 12 minutos. Un tiempo bastante importante. Hasta que tiene la oportunidad de ver un cortijo a mano derecha, pegar un volantazo y meterse. Tal y como él entra en el cortijo, según los dueños del cortijo, el hombre estaba que le iba a dar un infarto, literalmente. Lo que hace es contar lo que le ha sucedido. Y se llama la Guardia Civil. Y la Guardia Civil se persona. Lo primero, toma declaración a nuestro testigo, Adrián Sánchez, un poco le cuente lo que le ha ocurrido, y este hombre deja allí su automóvil para que lo inspeccione la Guardia Civil lo inspecciona, e incluso se persona en el sitio donde él indica que han aparecido aquellas luces. Y lo que encuentran no es un ovni ni nada por el estilo. Lo que encuentran es simplemente que hay parte del terreno que está calcinado, y a esa calcinación del terreno, cañas que están no rotas, sino quebradas, que tiene su importancia. y lo deja ahí. Adrián Sánchez, incluso luego la leyenda urbana de esto, cuentan que el coche de Adrián quedó imantado. Ya os digo, esto ya es un plano más de leyenda que de realidad, que quede imantado y que incluso el coche se le sustituye, ¿no? Se le da un cambiazo oportuno por parte de los militares. Esto yo hago simplemente el comentario, la referencia, pero ya os digo, más que nada como esa información anexa que se le fue sumando al caso. Pero realmente el dato objetivo es que fue una persecución, y esa persecución, poneros en lugar de aquel conductor, vosotros qué haríais, ¿verdad? Si os empezara a perseguir dos luces por medio de una carretera y no tuvierais carretera por donde escaparos. Hoy día, yo recuerdo que hace unos años, yo tengo un conocido que el hombre es visitador médico, y yo a él lo conozco en una circunstancia un tanto extraña, ¿no? Porque se pone en contacto conmigo y me dice que ha tenido un problema. Tengo que hablar contigo, he tenido un problema. Dime, ¿qué te pasa? No, es que yo soy visitador médico, me decía en la época, antes de que nos conociéramos más, y tenía la parte de los pueblos. Cuando él dice los pueblos, se refiere a todos los ambulatorios que hay en la Sierra Norte de Sevilla. Y él lo que hace es que los iba visitando, y a mí me comenta, dice, el día que me pasa lo que te voy a contar, era Martes Santo. Yo estaba deseando acabar. Aquel día tenía previsto acabar al mediodía y bajarme a Sevilla para ducharme e irnos a ver la Semana Santa. Voy bajando, voy por la carretera de Casalla, es una carretera donde pasan no solo cosas ufológicas, sino también de carácter paranormal. Voy bajando con mi automóvil y cuando voy casi a 10 kilómetros de la otra localidad, me veo en medio de la carretera, orillada a mano derecha, una especie de lágrima invertida o una especie de pera invertida de color metálico. Yo pienso, bueno, esto es que, no sé, un efecto óptico, él piensa mil cosas, ¿no? Y cuando está pasando casi justo a la vera de lo que es aquel objeto, ve que le sale un señor enfundado en una especie de traje de licra que se dirige hacia él, y él en aquella pues decide seguir, ¿no? Su historia no acaba ahí. Él llega a Coria del Río, que es donde vive. En Coria del Río, bueno, aquella noche se preparan, se visten, van a la Semana Santa, vuelven, pero por la noche, él vive en una casa a las afueras, ve que hay un resplandor muy grande en su habitación. Y cuando ese resplandor, él tiene la oportunidad de verlo, se asoma y ve que hay una luz en el cielo, que está prácticamente enfocándolo. Baja porque se quiere asomar, y cuando está en las afueras o va a salir a las afueras de la casa, en el jardín, lo que ve es a los mismos individuos enfundados en el traje de licra que están fuera. Y el señor dijo que no tenía más ganas de vivir una cosa así, entró bastante miedo, y simplemente con el pasar del tiempo se fue atreviendo un poco a contar su experiencia. Y son encuentros que se van teniendo, porque en todo esto de los avistamientos OVNI tenemos que encontrar todo lo que son las diferentes fases. Habréis escuchado, incluso habréis visto la película Encuentros en la Tercera Fase, ¿verdad? Pues vamos a encontrar un encuentro en la primera fase, que es el avistamiento simplemente de una luz. Encuentro en la segunda fase, que es un avistamiento más cercano. Tercera fase, que es cuando hay un contacto. Y cuarta fase, que se supone que son las abducciones. De hecho, tenéis una película de Mila Jovovich, que se llama La Cuarta Fase, ¿no? Y que hace referencia precisamente a ello, que está grabada en forma de documental, reality. Cuando yo trabajaba en Sevilla Televisión, yo me encuentro con un caso que a mí me resulta fascinante, ¿no? Que es el de Miguel Fernández Carrasco. Nos tenemos que ir a la zona de Benacazón con Sanlúcar la Mayor. Y aquel día, yo recuerdo que yo trabajaba por aquel entonces con un programa que presentaba Silvia Verde, hoy día compañera mía en Canal Sur, y que ha estado mucho tiempo en Antena 3, en deporte, sigue estando en deporte ella. El programa era asesorado por Javier Ronda, que es responsable de información de juzgado de Canal Sur, y estaba yo. Yo lo hacía un poco a Silvia de frontón, es decir, era compañero en la mesa y llamaban siempre al programa un invitado. Y en aquella ocasión llevamos al doctor Monsalve Cano. De hecho, podéis verlo en el canal de YouTube de Voces del Misterio, que está precisamente aquello, ¿no? Están aquellos programas. Y el doctor Monsalve Cano venía al programa para contarnos una historia que resulta fascinante. Año 1976. En el año 1976, esto de los ovnis estaba bastante de moda, ¿no? Porque el diario ABC, de la mano de Manuel Ramírez, se dedicó a sacar una serie completa de casi 100 historias del fenómeno ovni en Andalucía. Y en el año 1974 había sucedido precisamente el incidente con Adrián Sánchez. Estaba bastante de moda. Nos ubicamos en el año 1976, primero de año, y ahí nos vamos a ver cómo Miguel venía de dejar a su novia, la había dejado en su casa, volvía por la carbonera que unía por aquel entonces, o que podíamos encontrar en el camino entre Benacazón y Sanlúcar la Mayor, y esta persona ve en ese mismo punto una luz pasar. A él le llama la atención, se piensa normalmente, ah, mira, una estrella fugaz, no, qué bonito. Y aquello de repente se para y aterriza. Y toma la forma de un prisma luminoso. Se queda paralizado, ve aquello, lo mira y ve cómo del interior de aquel prisma salen dos personajillos. Él se queda allí mirando, todavía más contrariado, todavía más sorprendido, que estoy viendo. Y es en el momento en el que aquellos dos personajes, es como si hubieran notado su presencia, vuelven al interior, el prisma se eleva y sale volando en su dirección. ¿Qué hace Miguel? Sale corriendo. Y él cuenta que le alcanza un rayo luminoso que lo derriba. No sabe cómo, pero llega casi a rastras a su casa, y cuando llega allí, llama a la puerta, lo atienden los hermanos, llaman al médico del pueblo, y el médico del pueblo le dice que hay que trasladarlo a Sevilla, y lo mandan a San Lázaro. Y mira tú por dónde ahora entra nuestro segundo protagonista, el doctor Monsalve Cano, que estaba aquel día con nosotros en el programa. Y el doctor Monsalve Cano es el primero que lo atiende. Llevaba unas heridas y unos rajuños bastante profundos, como si algo lo hubiera arrastrado por la carbonera. Tenía quemaduras por lo que era rozamiento. Y a él le preguntan, ¿cómo te has hecho esto? Y él dice, no, no me lo he hecho, me lo han hecho. ¿Quién te lo ha hecho? Un ovni. Claro, a ti te dicen eso, un ovni. Ya no sabes si llamas a psiquiatría, lógicamente. Un ovni cómo. Y el hombre cuenta esta misma historia. Y lo deriva al doctor Jorge Troaño, psiquiatra de San Lázaro. El hombre lo ve, lo encuentra normal, este hombre está normal, juraría que no está mintiendo, juraría que lo que te estás contando es real. Y como era una agresión que había entrado por urgencia, como mandaban por aquel entonces el reglamento que había, os recuerdo, año 1976, hacía un año que había muerto Franco. Es decir, este país todavía estaba en un clima bastante inestable. Mandan el expediente al juzgado número 6 del Prado de San Sebastián, donde el juez instructor Bouza Gil lo admite a trámite. Luego, evidentemente, se archivaría. Pero se considera que es uno de los casos, uno de esos casos, que entran en un juzgado, y cuando entran en un juzgado es cuando ya coge un mayor peso. Luego, como os digo, se archivó porque la verdad es que no tenía continuidad, ¿no? Pero se considera hoy día que Miguel Fernández Carrasco y lo que le ocurrió es uno de los hechos ufológicos más asombrosos que podemos encontrar en la provincia. No quiso hablar nunca más de este tema. No quiso hablar jamás. Recuerdo que en su día estuve hablando con Bruno Cardeñosa, hoy día director de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, y él me lo comentaba, ¿no? Que había sido muy remiso, igual que Adrián Sánchez, con el paso del tiempo sí aceptó hablar. Miguel Fernández Carrasco, hasta el día de su muerte, prefirió no hablar de aquello. Y se quedó en las brumas, ¿no? Se quedó aquello en la oscuridad más absoluta, por desgracia. También nos encontramos que aquí, por ejemplo, hay otro caso interesantísimo, que es el que abandera un señor que se llamaba Juan el Palmareña. Y Juan el Palmareña estaba también en la zona del llamado Triángulo Magnético. El Triángulo Magnético, Gerena, Algarrobo, Castillo de las Guardas, esa zona. Y allí estaba este hombre cuidando un sembrado de melones, un meloner, cuando él cuenta cómo se asoma a una loma, ve una especie de objeto cilíndrico alargado en aquel terreno, y cómo de él bajan 80 hombrecillos. Esto contado por el testigo, ¿eh? 80 hombrecillos. Y los 80 hombrecillos, me imagino que no vendrían a una cata de melones. Claro está, ¿no? Pero los 80 hombrecillos estaban por allí. Y bueno, Juan el Palmareña, que llevaba una escopeta cargada con posta, pues tampoco es que lo usara. El hombre simplemente se quedó mirando aquello, sorprendido. Y luego, con el tiempo, también informó de lo que le había ocurrido. Y se quedaron todos estupefactos, ¿no? Porque era un señor que además tenía mucha credibilidad. Nadie se atrevía a sospechar de él o que se fuera a inventar esa historia. No tenía sentido, ¿no? Y si seguimos revisando todo lo que ha ocurrido por aquí, nos encontramos también con el caso del Condecito, que aunque no es en Sevilla, es en Rosiana del Condado, en Huelva, sí va a tener a mucha gente de aquí, ¿no? Aquella finca era de Bejarano, se llamaba El Condecito, de ahí viene el nombre, y había unos contactos increíbles. ¿Quién de aquí se acuerda de las noches de radio con Antonio José Ales, con Medianoche? Por allí un señor, por aquí otro, por allí hay dos personas más. Eso ya nos pilla un poco más de lejos, ¿verdad? Yo no me puedo acordar mucho, aunque tengo todos los programas, pero la verdad es que hace más tiempo de aquello, ¿no? Y Antonio José Ale, que se llamaba realmente Antonio José Biosca, él tenía un programa en Cadena Ser que se llamaba Medianoche, de ahí el nombre, que empezaba ¿cuándo? A medianoche. Y que tocaba muchos temas de esto, ¿no? Tocaba muchos temas de misterio, tocaba exorcismo, casas encantadas, cosas de estas al fin y al cabo, ¿no? Contaba historias de terror. eran las noches de radio, ¿no? Menos tele y más radio, pues también estaba bien. Y Antonio José Le se junta con un grupo de gente que iba a ser el propio Bejarano, que era el dueño, como os he comentado, de la finca. Se iban a juntar con Julio Barbizón, con Manuel Osuna, con Elio Contreras, con Antonio Petit Gancedo, con José Roja Montiel. Es decir, nos vamos encontrando con gente que formaba la, por aquel entonces, Red Nacional de Corresponsales en Materia OVNI. Gente que tenía muchísimas ganas de investigar, muchísimas ganas de contar todo lo que se veía de extraño en el cielo, y que se dedicaban básicamente al tema OVNI, porque ellos son los que precisamente en la década de los 60 y década de los 70 se dedican a perseguir los no identificados en el sur de España, y forman una red que daría un vastísimo conocimiento muy amplio en todo lo que es materia ufológica, que nunca va a estar lo suficientemente pagado ni agradecido. Pagado porque no se lo pagaban, y desagradecido porque nadie o muy poca gente ha sabido encontrar el valor de lo que tienen esos expedientes, más allá de lo que nosotros mismos, los que nos hemos dedicado luego a revisar esa fuente, gente de mi generación, gente que valora ese tipo de expedientes, ese tipo de informes, pues sabemos realmente el trabajo que tiene, ¿no? Y siempre es de agradecer, siempre los tenemos que tener en la cabeza. Pero, ¿qué les lleva allí? Pues simplemente, aquel hombre decía, el dueño de la finca, que en el cielo se veían luces, que en el cielo se veían cosas extrañas. Y esas cosas extrañas, ¿qué eran? Había veces que adoptaban formas de, a lo mejor, de un astronauta, decían ellos, que se formaban en el cielo. Otras que se formaba una especie de feto, claro, era lo que contaban. Y deciden hacer una investigación además de las que a mí me gustan, ¿no? Porque ellos no solo iban y se plantaban allí con los telescopios y demás, ¿no?, para ver qué se veía, sino que llevaban cámaras de fotos para tratar de hacer fotografía. Recuerdo que trataron de hacer un contacto con los extraterrestres. ¿A través de qué? Psicofonías y Ouija. Estamos hablando de hace ya la friolera de casi 60 años, ¿eh? Y fijaos la astucia que tenían aquellos señores, que dijeron, no, vamos a tratar de contactar con ellos utilizando la Ouija y la psicofonía. Que parece que son dos herramientas o dos elementos que están restringidos para el campo de los fantasmas, en el caso de los fenómenos paranormales, ¿verdad? Pues ellos dijeron, venga, vamos a hacerlo de esa forma. Y grabaron psicofonía, una que decía Jackie, que ellos entendieron que lo que decía era ya aquí, otra que decía Hope, no el nombre, sino H-O-P-E, Esperanza, que creían que se podía estar refiriendo a algo relacionado con el dueño. Pero lo más interesante del condecito, que fue una fotografía que hace Julio Malvisón, que él coloca sobre el techo del vehículo, de uno de los vehículos que iban, le da exposición, llevaba película infrarroja, que para la época tratar película infrarroja había que saber manejarlo. Y os recuerdo que Julio Marvisón, aparte de ser el eterno hombre del tiempo, era, y buena persona, fue capitán de meteorología de Morón de la Frontera, por eso el hombre del tiempo, pero luego es un consumado especialista en temas de fenómenos paranormales, en temas de ufología y, por supuesto, de la Sábana Santa, ¿no?, que creo que es otro tema fascinante. Entonces Julio, que además es un magnífico profesional, él pone la cámara, la orienta, aquello tiene una exposición y hace la foto. El problema, bueno, eso tiene unas condiciones, ellos sacaban el carrete con una particularidad, con las condiciones, lo guardaban, bueno, digamos que salvaguardaban mucho, ¿no?, la película. Y cuando lo revelan, pues aparece una silueta de un individuo que parece estar mirando a la cámara, y que ellos creen entender que era una de aquellas entidades, pongámosles de momento y entre comillas, extraterrestre, y pasa a la posteridad como el Condesito. El Condesito, ya os digo, no porque se le pusiera a ese humanoide el nombre del Condesito, sino simplemente por la finca de donde era. Luego se especuló mucho, ¿no?, que si podía ser el mismo Julio Marvisón el que se habría asomado y la foto se lo había hecho. Pero bueno, cuando uno empieza a escuchar los argumentos, la verdad es que es complicado. El propio Julio Marvisón lo decía, ¿no? Yo en la época no tenía barba, el hombre aparece como si tuviera la cara más peluda, vamos a dejarlo ahí. Es decir, hay una serie de particularidades que no es tan sencillo de hacer afirmaciones. Y pasa a la posteridad como el Condesito. Yo estuve hace un par de años, año y medio, estuve con Lorenzo Fernández Buenos aquí en Sevilla y estábamos grabando la temporada de Extraterrestres que se emite en D-Max. Entonces, recuerdo que reunimos a una parte de la red nacional de corresponsales, que aquello me corresponde a mí hacerlo en producción. Se les hace una entrevista a todos ellos, que de hecho era la época de pandemia, de restricciones, año 2020, y es curioso porque nos falló el hotel y nos llevamos a este grupo hace entonces 4 años. Nos llevamos a este grupo a una casa encantada de un amigo mío en la Alameda y allí les hicimos la entrevista. Digo, mira qué sitio más señero para hacerle además esto, ¿no? No trae buenos recuerdos, por eso lo refiero. Y a Julio le hicimos una entrevista en un hotel del barrio de Santa Cruz y Julio nos contó aquel caso, ¿no? Y te quedas muy sorprendido porque pese a que ha pasado el tiempo, pues ellos lo siguen recordando como si fuera ayer, ¿no? Tienen un recuerdo muy vivo de lo que fueron esos hechos paranormales, esas historias paranormales en torno a lo que se vivió en aquella finca. No son los únicos casos. También me quiero acordar en este breve repaso que estamos haciendo de, por ejemplo, Joaquín Mateo Nogales, un investigador de aquí de Sevilla, que formaban también el núcleo de aquellos a los que fueron los pioneros de la ufología andaluza, junto con Ignacio Darnaude. Y Joaquín Mateo, yo recuerdo como en cierta ocasión me habla de un caso muy interesante en el cual ellos hacen una alerta ovni. Para el que no lo sepa, yo le explico brevemente qué es. Es una reunión de personas que se van a un sitio donde no hay contaminación lumínica y se dedican a ver el cielo nocturno. Lo normal es que no vean nada, también es verdad. Lo normal es que sea una noche de convivencia, ¿no?, de charleta con los amigos y demás, que siempre está bien. Y eso es lo normal. Lo anormal es ver algo, ¿no? Pero a mí me comenta que él llevaba en una furgoneta que él tenía de color gris militar un reflector grande y lo enchufaban. Me imagino que tenía que llevar una serie de baterías horribles para alimentar aquello y se puso a hacer señales al cielo. Él ve un punto en el cielo, empieza a hacerle señales y aquel punto en el cielo empieza también a contestarle. Y hay como una especie de diálogo, ¿no? Hay como un diálogo entre el punto en el cielo y ellos aquí. Hasta que ya, bueno, pues aquello simplemente se va. Y a mí me decía él, oye, es que fíjate qué impresionante lo que ocurrió. A mí nunca me ha sucedido. Y claro, tampoco le puedes decir a alguno de Joaquín, le podías decir, bueno, pues sería un helicóptero a esas horas. Sabiendo que Gerena está en un corredor aéreo, es decir, que es por donde pasan los aviones. Pues bueno, tampoco va un avión que se dedique a contestarte a los intermitentes que tú estás haciendo, que es la cosa. Antes hablábamos, ¿quién de aquí había tenido experiencias con ovni? ¿Quién había visto algo? Uy, me tengo que poner las gafas. Y no veo. Dejad las manos arriba. Tengo que limpiar las gafas. Pues vamos a empezar a preguntar. Vamos a empezar a preguntar si queréis, ¿eh? Yo tampoco tengo ningún inconveniente en que habléis. Vamos a coger un micro, Marina. Y vamos a empezar. Vamos a empezar por arriba, sí. Yo ya me he pronunciado, yo no he visto un orden en mi vida. Me encantaría, ¿eh? Y por supuesto, cuando entrevisto a un testigo, siempre creemos en lo que nos cuenta. Hay quien nos dice, es que soy muy crédulo. Es que no te queda otra que poder hablar con el testigo y creer en lo que te está contando. Ahí no hay motivación. ¿Qué va a ser? ¿Motivación de engañarte? ¿Para qué? Y va, por lo menos, recoges el testimonio, ¿no? Que es importante. Y luego, evidentemente, antaño no, porque antaño uno cuando empezaba era más joven, no tenía tantos medios de comunicación al alcance y le costaba más trabajo. Hoy día, simplemente pues le decimos aquello, oye, ¿te podemos grabar? Sí, sí. ¿Te podemos sacar la tele? Sí, sí. Pues fírmame aquí, que es la autorización de la ley de protección de datos, ¿no? Y entonces lo sacamos en la tele y hablamos con él y nos van contando y por lo menos podemos contar cosas de estas, ¿no? Que parece que no pasan y sin embargo suceden, que es lo interesante. Vamos a... Por aquí había un señor, aquí. Aquí había un señor que tenía una experiencia, creo que está abierto. A ver, ¿a ti qué te ha pasado? Buenas noches, Gauti, y a todo el mundo. Ponte de pie, que te vea todo el mundo. Pégatelo a la boca. Así. Así. Vale. Pues nada, lo mío fue año 2004-2005. Pégatelo más. ¿Más aún? Sí. ¿Se escucha? Año 2004-2005, la antigua discoteca La Recua está cerca de San Juan de Alfarache. Espérate, vamos a ver si Marina... Marina, ¿le puedes dar más volumen? Vamos a cambiar el micrófono. Ya me pareció que no sonaba. Que aquí sabéis que tenemos alojado... Este sí, que juegan con los micros. Año 2004-2005... zona de San Juan de la Farache, La Recua. Total, que veo a lo lejos una cosa acercarse que pienso que es una avioneta blanca, muy a lo lejos. Y veo que se va acercando poco a poco a la izquierda de lo que es el centro comercial de Hipercor. Y aquello poco a poco se va acercando. Me quedo mirando la forma, digo, no parece una avioneta. Llega un momento que a una altura alta por encima de mí, el objeto se desdobla, o sea, veo como cuando pone los ojos fijos y algo empieza a desdoblarse de sí mismo, una vez, una segunda vez, o sea, ya eran tres objetos, y en ese momento no es que se fuera, es que desapareció de un momento para otro, y yo me quedé así, con la boca mirando para arriba diciendo, ¿qué acabo de ver? Y desgraciadamente no apareció nada en los periódicos. No recuerdo si fue 2004 o 2005, pero sí recuerdo que fue el primer día de primavera, porque lo repitieron en las noticias, lo repitieron en la radio, y eso se me quedó guardado. Lo que no recuerdo es exactamente qué año fue. Si 2004 o 2005. ¿Y tú qué pensaste? Pues la verdad, sinceramente, le he dado 20.000 millones de vueltas. No se fue rápido. Es como si hubiera saltado de plano. Es una locura. O sea, es una locura. Nadie más vio nada. Nadie más vio nada que yo haya escuchado, por lo menos, no. Y eso es lo que me fastidia. Porque si lo ves tú solo, ¿de qué sirve? Pueden pensar que estás loco. Así que, aquí no lo vamos a pensar. ¿Tu nombre? Miguel Ángel Portillo. Miguel Ángel Portillo. Y durante los días de después de ese encuentro que tuviste, ¿notaste algo? ¿A ti particularmente? No, además estaba... A ver, no estaba muy alto, es que no sabría especificar la altura. No estaba muy alto, pero tampoco estaba muy bajo. Y yo no noté ningún malestar. ¿Era de noche? Absolutamente. Era todavía de día, aún no se había hecho de noche. O sea... Y hasta pensé en el foco de Isla Mágica, tampoco, porque no había apenas nubes. O sea, que no pudo ser ningún foco. Intenté, de una manera lógica, decir, bueno, esto tendrá una explicación, tendrá... Nada. El día 22-23, hablamos del viernes y jueves, viernes, noche del viernes al sábado y noche del sábado al domingo, se estuvieron viendo en Sevilla focos de luces en el cielo, cuatro puntos de luces. No sé si lo habéis escuchado, si lo habéis visto por redes sociales, ha sido un boom. Y realmente se trataban de los focos del Alcázar. Claro. De la refracción que había. Y sin embargo, o del Alcázar o de un circo cercano que hay en la isla de la Cartuja. Claro. Y que son los causantes de. Son los causantes un poco de ese extraño. De ese extraño fenómeno durante dos días seguidos. Pero que sepáis también que en el caso que a él le ha ocurrido, pues que en muchas ocasiones también nos podemos encontrar con ese tipo de visiones, de incluso errores perceptivos, pero claro, en el tuyo no, en el tuyo era una luz que de la que salieron varias. No, bueno, era el mismo objeto desdoblándose. Desdoblándose, o sea, exactamente. Que hay efectos lumínicos rarísimos de... Pégatelo. Se ve como ciudades ese boca abajo en el cielo, y son cosas que a día de hoy están, bueno, están más o menos explicadas, siguen siendo cosas raras, pero aquellos que no, yo soy el primero que quería decir, no, hombre, lo que yo he visto es esto, pero no le encontré explicación. ¿Quién más ha vivido así algo ufológico que, hombre, mi amigo Jesús Conejero, que está aquí? Jesús Conejero podría contar muchísimas cosas del fenómeno ovni, de casas encantadas, de muchas cosas, de Egipto. Podría contar muchas cosas. Jesús, ¿a ti qué te ha pasado? Cuéntanos. Desde el año 1969, o sea, hace ya dos o tres añitos, yo tenía entonces 16 años y estábamos en la Gran Plaza. Fue un tema que, bueno, que vimos una pandilla de gente que estábamos allí, nos llamó la atención. Que por el cielo viéramos algo de un aspecto blanquecino metalizado y que iba a muy poca velocidad, iba de dirección de Eduardo Dato hacia Marqués de Pisma y iba muy lento. Al día siguiente el ABC en su portada precisamente hizo constancia de ese mismo fenómeno. ¿Qué es lo que era? No lo sabemos. Pero sí que después, con el tiempo, para el tiempo me refiero tres o cuatro días después, un periodista que había, Benigno González, que tenía una serie de, artículos precisamente de ONI y todo ello, en este caso había escrito precisamente que se había visto ese fenómeno, pero lo achacó precisamente a un globo sonda ruso. O sea, yo no sé que había un globo sonda visitando Sevilla, si es que le gustaba la catedral o algo de eso. Pero bueno, la verdad es que aquello se publicó, salió en portada, he buscado la portada, te lo reto para que tú me lo... Creo recordar, pero era verano seguro, pero creo recordar que era el mes de agosto, digo por el tema. Y bueno, aquello fue junto con el viaje del hombre a la luna, pues fue mi primera experiencia en la cual empecé a buscar información sobre todo este tipo de fenómenos. Pues Jesús, gracias, porque fijaos cómo no es tan extraño de encontrarnos personas que han vivido algo raro, que han visto algo raro. Yo todavía no he visto nada, pero lo digo con pena porque a mí me gustaría ver estas cosas, ¿no? Pero, claro, también, esto no es como las casas encantadas, ¿no? Que el que lo vive es el que se lo encuentra, ¿no? El otro día me decía la directora del programa nuestro, de La Noche Más Hermosa, de Canal Sur, decía, es que me ha dicho fulanito que a ustedes pasan muchas cosas. Claro, si es que nos metemos en todos estos fregados, no nos van a pasar cosas. Al que no le pasan estas cosas es al que no lo busca. El que no lo busca no lo va a vivir. El que va detrás de ello, el que lo vive, es normalmente el que se encuentra con ese tipo de experiencias. Nosotros nos dicen, es que os metí en las casas encantadas y os pasan unas cosas. Pero ¿quién se mete? El que va, ¿no? Ya está. El que lleva las herramientas, el que lleva los aparatos. El que no lo vive es el que está en su casa. Que no es una crítica, pero es contestando a la pregunta a la que ella la hacía, ¿verdad? ¿Quién más ha tenido experiencia? Aquí, ahí, por ahí. Yo no he visto ningún ovni. ¿Tú no has tenido, no has visto? Entonces, ¿qué te ha pasado a ti? Pues que iba de... Bueno, es una experiencia que no sé si tiene que ver con eso o no, pero yo no lo encuentro. ¿Cuál es tu nombre? Carmen. Carmen. Pues que yo venía, ¿se escucha? Sí. Yo venía de viaje de Almería para Sevilla, en mi coche sola, y cuando estaba llegando a Sevilla, pues de repente estaba en mi coche y se me congelaron, pero literalmente todos los cristales, se me congelaron todos los cristales del coche y parecía que el tiempo se había parado. Y de repente salió una luz muy grande y se volvió a descongelar todo. Y ahora yo seguía por la autovía y de repente me di cuenta que voy en la misma autovía, pero en sentido contrario. Luego llego aquí a Sevilla, yo ya diciendo, yo estoy desvariando, y me encuentro mi coche lleno con una sustancia pegajosa, amarillenta, por todo el coche. Lo que pasa que yo cogí lo lavé todo. ¿Sabes lo que te digo? Porque yo no entendía ¿cuándo, lo que estaba ¿cuándo pasando. ¿Cuándo fue eso, Carmen? Pues eso fue antes de la pandemia, por unos tres años. ¿2016, 2017? Sí, por ahí. ¿Y te pasó en la autovía de Sevilla, Cádiz-Sevilla o...? No, venía desde Almería. Almería, es verdad. Málaga, creo Almería, que me tiré por Almería. Málaga. Y yo, pues no, si no te sirve, explicación. Si te sirve de algo... De hecho, porque no. Yo no sé lo que me pasó, en verdad. Yo te lo voy a explicar. Si te sirve de algo... Eso le ha ocurrido a más gente. Eso le ha ocurrido a más gente. Y lo de la sustancia pegajosa le ha ocurrido a más gente. Y está relacionado con el fenómeno ovni. Es más, hay personas que han tenido hasta pérdida de tiempo. Pues, bueno, yo no sé si perdí el tiempo, pero yo lo que sé es que yo iba conduciendo y yo no tuve ningún accidente ni nada. Y eso es lo que no se escucha. Nada. Toma, habla por este. Vale. Que eso, que yo no sé lo que pasaría. ¿Os habéis enterado de lo que ha contado? No, no, esperarse, no, dejarla que lo cuente tranquila. Sigue contándolo, Carmen. Pues nada. Tengo aquí a los ingenieros, vale, dando eso explicaciones. Eso es lo que pasó, ya no pasó más nada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Menos mal. Pero me asusté mucho porque no entendía lo que pasaba. Claro, y yo me encontré en la autovía en sentido contrario. Es decir, la misma autovía, pero... Es como si fueras otra vez para allá. Exacto. Como si fueras para Almería otra vez, ¿no? En otra parte de la autovía. ¿Y te notaste algo en los días posteriores? No me acuerdo ya. Ya hace tiempo, ¿no? Sí. Pues es un fenómeno relacionado con lo que es el fenómeno ovni. No es una abducción, como me están indicando desde allí Cristian y Abel. No, porque ella no tiene pérdida de tiempo... Simplemente lo que se encuentra es con un fenómeno de opacamiento y con lo que, fijaos, hay otras ocasiones que hay otra sustancia que le dicen el cabello de ángel. Cabello de ángel, ¿eh? Cabello de ángel es como unos hilos, unas hebras que caen y te encuentras el vehículo o tú mismo impregnado en esa sustancia. Entonces eso le dicen cabello de ángel, pero ella es el fenómeno más denso, ¿no? Ella es más denso y está relacionado con el fenómeno ovni. Es decir, es algo que yo no lo pongo en duda. Es decir, sé que me estás contando algo que viviste de verdad. Ya, pero como a mí mucha gente me dice que tengo mucha fantasía, lo que sea, pero... No, fantasía ninguna. ¿Qué podría ser? Es lo que le comento, está relacionado con el fenómeno ovni. Yo no sabría decirle qué podría ser. Porque a día de hoy seguimos desconociendo mucho del fenómeno ovni. Ojalá tuviera yo las respuestas para darle a Carmen la respuesta de lo que ha sido. Podría quedar muy bien aquí delante de todos vosotros, que somos 98 personas, podría quedar muy bien y dar una explicación peregrina, pero es que sería mentiro. Y es que yo tampoco me voy a inventar una batallita simplemente por darle explicación. Sé que es un hecho, es un fenómeno que ocurre, que ha ocurrido. Me resulta particularmente interesante, de hecho, luego si puedes, dame tu teléfono, vale. Porque el tema de la sustancia esa amarillenta, densa, es muy rara. Tengo una duda, ¿vio una niebla o algo? ¿Viste niebla o algo? No, es que se congeló de repente todos los cristales. Es que yo leí muchos casos de eso, ¿no? Claro, está el del matrimonio Vidal, que metió se metió en una... Se metió en una niebla en Argentina y apareció en México. Bueno, sin niebla sí había, al principio empezaba niebla, pero luego se congeló es todo. Que cuando pasa la niebla es como que te llevan a otro sitio. Te teletransporta, que es lo que él te quiere decir. Pero bueno, A ella no le ocurrió que Carmen la pobre no se quiere poner en esa situación. ¿Sigues yendo a Almería, Carmen? ¿Qué? ¿Sigues yendo a Almería o no, ya no? He ido en dos ocasiones a Almería. Bueno, pues es la experiencia que tuvo Carmen. Oye, te agradezco enormemente que nos la hayas contado, ¿eh, Carmen? Pero me ha costado mucho, te lo digo porque... Bueno, pero ya la has soltado. Sí. Ya la has soltado, Carmen. ¿Te has quedado tranquila? Sí. ¿Verdad? Bueno. Pero sí me gusta poder acercarme a encontrar una explicación a las cosas. Claro, por supuesto. Y a lo mejor, pues hablando con otras personas, pues se puede uno, yo qué sé, saber un poquito más del tema. De este tema, exactamente. ¿Quién más? ¿Quién más ha tenido por aquí experiencia? Bueno, que tampoco sé si es un fenómeno ni o no, pero íbamos los dos de Utrera a las Cabezas de San Juan y vimos siete esferas que nos siguieron detrás nuestra en el coche, siete esferas grandes, luminosas, parecían que eran como bolas de fuego, y nos siguieron durante más de 10 minutos. ¿De dónde veníais, Puri? Íbamos de Utrera a las Cabezas de San Juan. La carretera. A las 6 de la tarde, en la carretera, o sea que era todo campo. Y nosotros íbamos alucinando hasta que paró el coche y todo, y se como que se paraban. Y luego seguíamos andando y seguían de nosotros. Bajábamos la velocidad y como frenaban. Y de buenas a primeras estábamos mirando y hicieron ¡yup! Desaparecieron. ¿Cuándo fue eso, Puri? Hace como unos 10 años. Estamos hablando de 2014, sí. más o menos. Mes, ¿te acuerdas? Era verano. Verano del 2014. Sí. Carretera de Utrera a las Cabezas de San Juan. Por ahí, sí, julio. ¿Y os pasó algo más? ¿O simplemente tuvisteis ese encuentro? Solamente la sorpresa es indudable, que queda, obviamente. Te queda como diciendo esto que es. Claro, no hay ciudad, no hay edificios. Fijaos nada, que hoy día nos dicen aquello de cuando se ve una experiencia así o se vio una experiencia en una casa encantada, nos dicen, ¿y no lo ha sido una foto con los móviles? Es que no cae. En ese momento no te queda. Es que en ese momento estás tan absorto viendo lo que está ocurriendo delante tuya que tú no te planteas sacar móvil. Conozco solamente a una persona que ha sido capaz de hacerlo, que es un buen amigo nuestro, Alex, que vio una vez un ser de luz. Se sacó la cámara de foto, ¡pum!, y le hizo una foto. Y tenemos la foto. Que luego habrá quien diga, pues yo no me lo creo, pues esto es mentira. Ya, pues te lo crees y si es mentira, para ti te queda. Yo no voy a discutir por eso, ¿no? Yo sé de la franqueza de la gente que conozco, ¿no? Y hizo la foto, pero es muy difícil que tú ves tres esferas en el cielo. Eran siete. Siete esferas. Una detrás de otra. La contaste. Alineadas. Se llevaron 10 minutos. Y que por aquel entonces, no eran los Starlink. Que sabéis que últimamente están los Starlink en el cielo. ¿Sabéis lo que son los Starlink antes de nada? Los Starlink es como si en el cielo nocturno se abriera una puerta y empezaran a salir pelotitas de luz, una detrás de otra. Y se le llaman trenes de luces o Starlink, porque pueden salir 20, 23, 24. Nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver en la Casa del Terror en Alcalá y nos quedamos asombradísimos viendo aquello. Y estamos hablando del año 2021, que cuando tú ves aquel espectáculo, porque es un espectáculo, al principio sí, piensas en eso, en un tren de ovnis, ¿no? Ya luego no, ya luego cuando llegas a casa, lo cotejas, lo ves, te das cuenta que son los Starlink. Pero oye, también eres afortunado de ver eso. Esos mismos Starlink se vieron mucho durante la pandemia, que la gente tenía el sueño perdido y miraba al cielo. Yo no he visto en Amazon vender más telescopios en la vida que en aquella época. Todo el mundo tenía un telescopio para mirar cielo a la vecina, una de dos. Pero la cosa es que, claro, es que había vecinas que hacían gimnasia en los barcones y eso. Entonces, claro, ¿no? No había gimnasio, pues venga, donde fuera. Y se vendieron un montón de telescopios. Y hubo muchas personas que vieron los Starlink. Yo, de la época aquella, pero yo sí trabajaba en redacción, en casa o en redacción, ¿no? Y publiqué cantidad de avistamientos de ese tipo. Claro, luego ya le das explicación, porque todo lo que se ve extraño en el cielo no tiene por qué ser un ovni. Por definición y por el desconocimiento que nosotros tenemos, es objeto volador no identificado, porque no sabemos lo que es. Luego ya le damos una explicación. Y luego ya son Starlink, son globos meteorológicos, pero en 2014 no eran los Starlink. Pero lo que tú dices de los Starlink, sí, eso sigue como una estela, ¿no? Eso sigue es como una estela. Es que eso nos parábamos y se paraba. No, no, eso es diferente, es un fenómeno totalmente diferente, Puri. Y apenas luz del día. Y sin luz, exactamente. ¿Quién más tenía por aquí experiencia? Me falta una curiosidad. Lo que quiera que fuera, no viene con idea agresiva, ni viene a invadir el terreno de nadie. Parece como si fuera un acercamiento curioso ante una persona, ante un objeto como puede ser un coche, pero no se ve agresión, ¿qué? Ni se ve invadir el terreno de otra persona, si sino fueran, parece como un acercamiento curioso. Claro, si fueran agresivos, ¿su nombre cuál es, caballero? Manuel. Manuel, si fueran agresivos, eso. Ya nos habrían atacado hace tiempo. Eso. Parece que me da la sensación, por lo que yo he leído y he escuchado, como un acercamiento curioso. Uh-huh. Es decir, llegan aquí y quieren saber, en el caso de mi amiga, sí, que algo buscan. Lo que no sabemos, que también es verdad que antes lo decían. Pero sin agredir, sin invadir. Sin embargo, sí es verdad que hay un fenómeno, que es el de las abducciones, que a los abducidos sí los secuestran, porque es un secuestro, una abducción es un secuestro. Le hacen experimentación biológica con ellos, incluso le injertan chips, o eso dice la historia de las abducciones, y a partir de ahí la persona pierde como un poco el recuerdo hasta que lo va recordando, ¿no? Eso sí podemos podemos considerar que es una agresión, porque de hecho es una agresión en todas reglas. Pero sí es verdad que si eso fueran naves que vienen de allá afuera, que yo no lo discuto, ni afirmo ni niego, pero si tuvieran ganas de hacernos algo ya no lo hubieran hecho. Claro. Eso está claro, porque indudablemente la tecnología que tendrían o que tienen son infinitamente superior a la nuestra. Eso es indudable. Había por aquí más personas, ¿verdad? Yo creo que es como si viniera de visita. Como si viniera, sí, de visita por el barrio. Y posiblemente su grado de civilización, el concepto que nosotros tenemos de civilización, sea más alto. Su grado de civilización sea muy superior a la nuestra. Totalmente. Antonio. Dime. Antonio es mi siguiente testigo. Antonio ha vivido hechos extraños a nivel ufológico. Y yo, pues, que sé que Antonio es un tío que si se le aprieta un poquito lo cuenta, pues yo lo he apretado un poquito para que me lo cuente hoy. Con lo cual, Antonio, cuéntame. Vamos, yo lo voy a contar, va a ser la primera vez que lo cuento. Y, bueno, acepto a las personas cercanas, ¿no? Y lo voy a contar tal como fue, ¿vale? Esto fue en el año 89. Estaba haciendo el servicio militar aquí en Sevilla, al lado del RACA, en caballería. En aquel entonces coincidí con un compañero obsesionado con los OVNIs, que estaba, no sé si alguno lo habréis conocido, en la famosa misión Rama de Sixto Paz. Sí, hombre, Sixto Paz Wells. Sí. Bueno. Este hombre estaba en un grupo de los que tenía él, un poco obsesionado con el OVNI. Bueno, el caso es que este hombre pues, quería contactar con OVNI y demás. Y bueno, y lo que hicimos fue hacer una ouija con la intención de contactar con de esos OVNI. Con esos OVNI. En aquella ouija nos salió un ser que se llamaba Iomi. Digo, yo lo voy a contar tal como fue. Sí, ¿no? Sí. Iomi. Decía pertenecer al consejo de los 24 ancianos de la galaxia intelectaral, no sé, bueno, una cosa así. Y nos citaba en un sitio un día y a una hora para darnos una prueba. Cazalla, fue en Cazalla. Y allí nos fuimos un grupo de amigos a acampar una noche a ver se producía el contacto. La prueba de que. Ajá. Bueno, montamos dos tiendas de campaña, unos que creían en esto, que iban un poco más al cachondeo, y los que creíamos. pues bueno, a las 12 el grupo que no creía se va a dormir y los otros pues nos quedamos allí a mirar al cielo. Las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana, uno ya dormido, el otro con dolor de cuello, nos vamos a dormir, no vemos nada. Hasta ahí todo normal, pero al día siguiente, cuando nos levantamos, por el comentario, no ha pasado nada, el grupo de los que no había visto, habían dormido y demás, pues ayer nos pasó algo. Sobre las 4 o 5 de la mañana se nos iluminó la tienda de campaña, nosotros creyendo que erais ustedes con las linternas. Un foco externo, iluminado de dentro. Dice, abrimos la cremallera de la tienda de campaña, salimos, ni había nadie, ni había nada, y se nos había iluminado la tienda. ¿Un ovni? ¿Un contacto? Pues no lo sé. Hombre, algo extraño fue. Pero lo curioso fue eso, el que nos citaran un día a una hora. ¿Te acuerdas del día y de la hora? Eso fue septiembre del 1989. Sí. Hora de madrugada, obviamente. De madrugada, sí. Y de ver si he tenido la posibilidad de ver simplemente una pequeña luz, como si fuera un avión, exactamente igual, pero lo curioso es hacer un giro de 90 grados. Y perderse. Irse. ¿Tú crees que a través de la Ouija se puede contactar con extraterrestres? No, sí. Tú inhíbete, o sea, aquí desinhíbete, aquí estamos entre amigos. Yo creo que sí, ¿por qué no? Julio Marvisol lo hacía a través de la Ouija. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, si no, ¿qué o quién nos dio aquel día y aquella hora? ¿Para qué? Y que os pasara luego lo del foco de luz. Del cielo. Aquello fue un poco ley de Murphy, ¿no? El que quería ver... ¿Dónde no, os convocaron? ¿Te acuerdas del sitio? En Cazalla, la ribera del Güéndar. La ribera del Güéndar. Pues Antonio, muchas gracias. De nada, hombre. Es un pedazo de relato. Bueno, todos los que nos están contando tienen su punto de impresionante. Desde las luces extrañas que vio nuestro amigo Miguel Ángel o la que vio Puri, el encuentro que ha tenido Carmen, que tuvo Carmen y que le dejó esa especie de residuo denso sobre el vehículo, que ella estaba preocupada de limpiar coche, yo también me preocuparía de eso. Yo me imagino que aquello sería como un Blandy Blue ahí en lo harto, ¿no? Una cosa así gelatinosa, ¿no? Tu caso, Antonio, que es una cita en todas reglas, a la que acuden, porque por la Ouija te pueden decir, vente mañana a la azotea del zona este, que van a aterrizar allí dos docenas de ovnis, y al final no pasar nada, pero lo curioso es que pasara. Eso es curioso. Dani, tengo aquí a mi amigo Daniel, que también me va a contar algo, con permiso. Sí, sí, claro. Con permiso, caballero. Bueno, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasó a ti? Bueno, yo de pequeño, yo tendría 4 o 5 años. Mi familia, por parte de materna y paterna, son de Córdoba. Y ellos, pues, venían, o íbamos a menudo a Córdoba y volvíamos, ¿no? A ver la familia y volvían a Sevilla. Y bueno, pues, yo calculo que tendría esa edad porque yo recuerdo estar en la parte trasera del coche, de pie, entre los dos sillones delanteros, y mi imagen de ver a mi padre fuera del coche, moviendo los brazos, estaba asustado. Bueno, lo cuento eso para que sepa más o menos la edad, la fecha en la que podría ser fue de por el año 79, 80, yo soy del 75, y bueno, pues veníamos desde Córdoba, y había veces que nos desviaban por los pueblos, porque la carretera pues tuviera alguna obra, tuviera algo, y en este caso, ya con la edad, he deducido que la zona sería por el pueblo de La Campana. ¿Vale? Entonces, viniendo de Córdoba hacia Sevilla, sería las 12 y pico de la noche. Y bueno, pues en un momento mis padres hicieron un comentario de que qué raro que no haya coches ni para allá ni para acá en la carretera nacional, que era la única que había entre las dos ciudades. Y nos llevamos pues por lo menos 20 minutos sin coches, sin cruzarnos con ningún coche. Y había una luz que se veía al fondo de la carretera, como si cuando el cielo está iluminado por una feria o algo, cuando hay nubes y se ilumina el cielo, pues viaja una iluminación en el cielo y no sabíamos exactamente qué era, ¿no? Bueno, nos fuimos adelantando y era en la misma dirección en la que íbamos. cuando nos fuimos acercando a esa luz, estaba justo encima del pueblo de la Campana, donde debería de estar el pueblo de la Campana. Bueno, pues se veía sobre el horizonte de la carretera, aún no se veía el pueblo, porque el pueblo cuando vienes por esa carretera está como hundido, entonces no se veía, se veía como una luz por encima del suelo. Y claro, nosotros pensábamos que había una feria o algo muy grande, pero una luz muy grande. Entonces, al rebasar ya la carretera, ya lo que había era un foco gigante que cubría el pueblo entero y estaba encima del pueblo. No veíamos el pueblo, solamente veíamos un foco apuntándonos, pero del tamaño del pueblo, o sea, de 2 kilómetros de longitud. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces, mi padre, digámoslo, se acojonó, echó el coche al lado, paró el coche y estuvieron diciendo: ¿Qué hacemos? Que no sabemos qué hacer. Y estuvimos allí pues bastante tiempo parados, sin que siguiera, sin pasar coche ni para un sentido ni para otro. Yo recuerdo, ya te digo, la imagen mía de yo tener esa edad pequeña, estaba mi padre, estaba mi madre, estaba yo y mi hermano, que él es más grande que yo, tiene 5 años más que yo. Él estaba dormido, lo intenté despertar, oye, que hay algo, y nos, extrañamente, no se quiso despertar y no se despertó, y es el único de los cuatro que no vio nada, ¿vale? Y en un momento dado, vi, ya te digo, mi padre salió fuera, dijo: yo voy a salir, ya, que pase lo que tenga que pasar. Y mi imagen es de hacer así con los brazos, ¿no? Él haciendo movimientos con los brazos, diciendo que lo que fuera, que no sé, que... Que se fuera, ¿no? Que lo dejara. Que fuera, o que apareciera, o que lo que tuviera que aparecer, pero que pasara algo ya. Y ya llevaba mucho rato allí y algo tenía que pasar. Llegó un momento en el que pasaron unos 20-25 minutos y pasó un coche en nuestro mismo sentido, en dirección hacia el pueblo, y en el momento de pasarnos a nosotros, le saludó. Subió en 0 segundos, subió al cielo, y tal como llegó a la altura de una estrella, pues se frenó y se quedó quieta. O sea, no tardó nada, ni un segundo, verla, y entonces ya delante de nuestra estaba el pueblo. O sea, desapareció la luz y de repente apareció el pueblo y vimos la luz subir hasta el cielo. Se frenó y se quedó ya ahí. Cuando ya empezamos a ver coche, ya se tranquilizaron mis padres, cogimos el coche, cruzamos el pueblo, seguíamos viéndolo desde la ventanilla y empezamos a ver que se empezaba a mover un poco, hacía un pequeño movimiento lento y empezaba a moverse. ¿Era de noche? Era de noche, 12:30 o 1 de la madrugada, siempre veníamos sobre esa hora. Y bueno, empezamos a verlo, mi madre ya empezó ya tranquilamente y dijo: Agustín, vamos a pararnos aquí, vamos a observarlo, porque esto es la única vez que lo vamos a ver en la vida y no vamos a tener otra oportunidad. Nos bajamos del coche, seguimos mirándolo y empezó a moverse hacia un lado. Cambió el sentido totalmente, giró totalmente hacia otro sentido, hizo un tercer movimiento y desapareció. Tremendo. Tuvisteis pérdida de tiempo, tú eras muy pequeño, ¿no? Yo era muy pequeño, yo todo, bueno, tengo incluso un vídeo que le grabé a mi madre contando la historia antes de que falleciera, porque contacté con J. Benítez también y se lo conté la historia, él se interesó también por el tema. Se fue al día siguiente a ver si encontraba algo, no sé si encontró nada, no sé, así, creo que no. Yo quiero, con la actitud, si hay alguien de la Campana, por favor, que contacte conmigo, que por internet estoy intentando buscar por grupos de Facebook y no hay manera de contactar con gente de la Campana, no sé. ¿Qué año fue? Esto sería pues sobre el 80, 79, 80, 81, alrededor de esos años. Demasiado tiempo ya, ¿eh? Sí, pero si estaba encima del pueblo, no debe de ser nosotros la única persona que vio aquello o algo raro sobre esa época. O sea, mucha gente en ese pueblo... Algo extraño hubo en esa época. Yo lo buscaré en archivo, pero resulta muy curioso. Resulta muy curioso porque lo primero es que no había tráfico, era como si se hubiera quedado, parado el tiempo. No había tráfico en una carretera que habitualmente es concurrida. Hubo un fenómeno en este caso también, en el que, para colmo, perdiste de vista al pueblo por esa luz que había allí, y allí obtuvo el fenómeno parado hasta que él quiso, básicamente. Entonces, no deja de ser curioso, a mí me resulta fascinante los casos que me estáis contando hoy, pero es difícil de rastrear, ¿eh? Son 40 años, 40 años 45. Se pierde mucho la noción de aquello, incluso los expedientes de la Guardia Civil. Cuesta trabajo registrar tan solo un comentario, una referencia. Allí en la campana hay ahora mismo dos parabólicas gigantes, que no sé, abandonadas, que no sé por qué están en esa zona, y resulta un tanto extraña. Las dos parabólicas gigantes. Exactamente. Javier, tú también has vivido cosas extrañas. Sí, he tenido dos avistamientos. Desde hace aproximadamente los 40 años. El primero fue en una feria del Castillo de las Guardas, que mi madre es de allí. Y yo con la edad pues de 14, 15 años, siempre hacíamos lo mismo. En la feria nos íbamos al castillo, donde antiguamente estaba el castillo, que es la zona más alta del pueblo, a ver amanecer, comiendo pan calentito recién salido del horno. Y miré hacia mi lado derecho y en medio del campo vi un círculo de luces que además iba cambiando de colores. Tenían todos los colores del arco iris y se lo comenté a mis amigos. Todos empezamos a decir, bueno, eso será la feria de no sé qué, será no sé cuánto. Empezamos a especular cosas, a ver qué es lo que era. Pues al día siguiente por la tarde, el padre de uno de mis amigos era militar de aviación y tenía unos prismáticos del ejército. Nos fuimos con los prismáticos, estuvimos mirando y en aquella zona no había absolutamente nada. Hará unos 7 o 8 años estuve en una ruta ciclista allí en el Castillo de la Guarda y pasamos por el sitio donde vimos ese círculo con las luces. A mí se me pusieron los pelos de punta. ¿Tú qué edad tenías, Javier? Pues podría tener 14, 15 años. Que tienes una... guardas una memoria de todo aquello con sí, relativa... A... son cosas que no... A mí por lo que no se te olvida. No se me olvida. A mí no se me olvida. ¿Lo vio alguien más? Sí, lo vimos todo el grupo de amigos que estaban con él. O sea, que fue... está muy, digamos, muy contrastado con esos otros amigos. Efectivamente. ¿Segundo caso que tienes? Y el segundo caso fue, lo que ya no recuerdo si fue antes o después, pero fue cercano también en el tiempo, en dirección al Castillo de las Guardas, a la altura de Santiponce. Yo miré por el cristal trasero del coche de mi padre y me vi una formación de tres. Eran puestos en horizontal. Había tres esferas de color rojo. A su lado derecho había otras tres esferas de color rojo y por detrás, formando un triángulo, había otras tres esferas de color rojo. Eso lo estuve viendo desde Santiponce hasta la salida de Gerena. Sin tampoco encontrarle ninguna explicación. Por mucho que he intentado explicarme, por muchas veces que he pasado por esa carretera, nunca he vuelto a ver nada de eso. Y yo no consigo encontrar una explicación a ese triángulo de tres filas de esferas rojas. Y después de aquellos encuentros, Javier, ¿viviste algo? O sea, ¿te acompañó algo? ¿Tuviste algún tipo de cambio de percepción o algo? Que yo recuerde, no. Lo digo porque muchas veces hay personas que cuando tienen una experiencia ovni, luego tienen lagunas de memoria o tienen encuentros de otro tipo, ¿verdad? No, yo en ese aspecto no he tenido nada. Lo que sí, por ejemplo, la imagen de las esferas rojas, yo cierro los ojos y la veo como la vi en aquel momento. O sea, la tengo totalmente grabada. Se te ha quedado en la cabeza. Se me ha quedado completamente grabado, igual que el avistamiento que tuvimos desde el Castillo de la Guarda. Pues gracias, Javi. Son casos que van ocurriendo a lo largo del tiempo y que uno no sabe qué explicación darle, ¿verdad? Sí, tuviéramos respuesta. Yo tengo en mis manos un libro que escribí hace un par de años, que se llama Guía OVNI de la provincia de Sevilla, y que recojo muchos de aquellos casos. Comencé por el caso de Adrián Sánchez, seguí por expedientes militares, que los expedientes militares los voy a dejar a un lado, que ya bastantes problemas me han dado. El caso de una peonza voladora que pudo ver un señor que se llamaba Manuel Mora Ramos en 1935, un ovni en Monte Quinto en julio del año 1947, el caso de los humanoides del melonar de nuestro amigo el Palmareña, Juan Rodríguez Domínguez el Palmareña, 12 de septiembre del año 1971, 7 de la tarde, un humanoide en Santiponce que se parecía al muñeco de Michelin, así lo describe el testigo, 8 de enero de 1972, el Condecito, que no sé si he dado la fecha o no, pero fue en el año 1975. Un señor, un chico, que fotografía un ovni y que también se interesa por él, JJ Benítez, en el año también marzo, 13 de marzo de 1975, José Manuel Mora, que se le cuestionó mucho aquella foto, pero la verdad es que luego la foto no ha habido forma de encontrarla, pero la hizo. El triángulo magnético, que es esa zona en Jerez, el Carrobo, el Castillo de las Guardas, del que os he estado hablando anteriormente. La familia Méndez Cotán, que el 26 de noviembre del año 1977, a las 10 menos cuarto de la noche, sintió un bip, bip, bip en el patio, y cuando se asoman al patio, lo que ven es una pelota de luz, una especie de esfera que se pasea por el patio, del tamaño de un balón de fútbol, pero claro, imaginaos un balón de fútbol levitando, luminoso, y pip, pip, pip. Pues se llevaron un susto bastante importante, la verdad. Oleadas ovnis, sabéis que las oleadas ovnis es cuando hay una gran cantidad de casos que se van uniendo en el tiempo y se le pone ese nombre, ¿no? Nos encontramos a un tractorista sevillano al que aterroriza un ovni cuando estaba entre dos fincas, una que se llamaba La Cañada y el otro Los Garabatos, Manuel Morato, que se llamaba él, el 30 de enero de 1982. Y yo voy a cerrar con un caso que me hizo, bueno, hay más, hay de humanoides, el ovni, en este caso el humanoide de Seferina Vargas Martín, en una aldea que es la aldea de Los Calabazares, el 3 de agosto de 1977, cerca del monasterio La Real, y en el que se ven dos humanoides con unas túnicas, con un aspecto bastante extraño, bastante raro, para que veáis un poco, os estoy describiendo lo que hay, ¿no?, como muestra, ¿no? Pero en el año 1998 sería uno de los últimos casos ovnis que yo iba a investigar. Sigo investigando casos ovnis, pero sabéis que últimamente, pues de 25 años para acá me he diversificado más, ¿no? Pero yo recuerdo que por aquella época había un señor en Sevilla que se llamaba Daniel Ortiz y era presidente de una sociedad que era la Sociedad Científica Andrómeda, que tenía base en el Colegio de Médicos, y él me pone en contacto con Joaquín Mateo Nogales. Joaquín Mateo Nogales, al cual yo ya conocía, me dice: no te puedes creer lo que ha pasado. Y digo: ¿qué ha pasado? Claro, aquella noche había reventado la presa de Boliden a Pisa, con el vertido tóxico a toda la zona del Coto Doñana, que sabéis que está el parque natural y luego está la reserva, ¿no? Y aquello fue un desastre. Pues él me comenta cómo aquella noche habían visto sobre la balsa de residuos tóxicos una luz que subía y que bajaba, que subía y que bajaba, y la habían estado viendo durante mucho tiempo aquella noche. Y había unos testigos, estaba Lina Ramírez, que era una trabajadora social de la zona, estaba Javier, que era el hijo del médico del pueblo, de Escasena, y ellos habían sido los testigos. Y muchas veces cuando pasan estas cosas, dicen que cuando ha habido un gran apagón, el apagón de Nueva York, el apagón de Chicago, aquellas noches se vieron luces sobre las centrales, como si estuvieran prediciendo lo que iba a ocurrir. Y aquí en Sevilla nos pasó eso. Yo recuerdo que fue de los primeros contactos que yo tengo con Javier Sierra, con el cual tengo una buena amistad, y él era por aquel entonces redactor jefe de la revista Más Allá, y me dice, oye, te lo voy a publicar. Y aquello fue documentado con un montón de fotos, con croquis que yo hacía con los Rotring y demás. Los Rotring, qué tiempo. Yo era más de Staller que de Rotring, pero bueno, me gustaban más. Pero yo hice un dibujito de aquello, bastante, bastante mono. Y algún día publicaré un libro con mis dibujitos de los casos, que os van a gustar, tanto hecho a plumilla y demás. Dibujo bien, ¿eh? Y había ocasiones en las que aquel incidente en Boliden pues nuevamente nos pone sobre la pista de esos sucesos que vienen a ocurrir, ¿verdad? En estos últimos años, en los que la comunicación es mucho más fluida, han pasado 25, 26, 27 años de aquello, los que sois de mi generación, del 72, del 75, hemos vivido un tiempo en el que no había internet, ¿verdad? En el que si querías mandar algo inmediato que fuera texto, tenías que enviar un fax. A mi hijo le pregunto hoy día qué es un fax, y me dice, ah, mande, ¿verdad? Es la cerradura de la puerta, exactamente. Puede ser fax, o el desodorante, pero qué antiguo soy. Pero sí es verdad que ponías un fax. Yo de hecho el artículo a Más Allá le corría prisa y los mandé vía fax en la calle Amor de Dios. Y recuerdo que incluso la comunicación, como os decía, era menos fluida, había menos explicaciones. Hoy se veía un ovni en Valencia y cuando llegaba a Sevilla había pasado dos días o tres días, no sé qué, llamaras por teléfono, y aquello era conferencia, y papá y mamá te reñían porque habías llamado habla de ovnis a Valencia, pero tú estás loco con lo que has hecho. Entonces no podías llamar. Hoy te da igual. Hoy estás en Estados Unidos, te hacen una llamada de WhatsApp, te cuesta lo mismo, es decir, cero. Claro, esto son las maravillas del tiempo en el que vivimos, ¿no? Por aquel entonces, si queríamos jugar con un videojuego, al Donkey Kong de dos pantallas, como mucho. Como bueno, y quien jugaba al Donkey Kong de dos pantallas como mucho, ya era un afortunado. Que estas cosas eran las videoconsolas de la época. Se llamaba cuarzo líquido. Tú eso no lo has vivido, José Luis. Entonces, claro, somos de otra generación, la generación en la que la información costaba más trabajo de llegar. Y hoy día todo es inmediato. Hoy día se ven proyecciones en Sevilla, los trackers del circo o del Alcázar, y se sabe en Argentina al instante. Hoy vemos siete luces en el cielo y un testigo, y el testigo está entrevistado en Twitter a los 10 minutos y todo el mundo conoce lo que ha pasado. Mañana hay un pueblo que desaparece por una luz inmensa, y seguramente estarían los haters estos que aparecen diciendo que es mentira, pero tú lo has vivido, tú sabes que es verdad. Eso es otra, ¿no? Siempre habrá los que nieguen esto y te echen encima toda la mierda del mundo, y están los que te crean, porque tú no tienes nada que perder contando estas historias, ni mucho menos, ¿no? Es lo único claro que tengo en la vida, que eso existe. Claro, o mi amiga Carmen, que se encuentra su coche pobrecito lleno de una sustancia pegajosa. Vamos, ¿para qué queremos más? Y a ella no hay quien le quite eso, porque ella lo ha vivido. Es la pureza que tiene el valor del testigo. ¿Qué es el fenómeno ovni? Esa es la gran pregunta. Yo lo voy a dejar en el aire. ¿Quién de la sala? Somos 100 personas, 98 personas. ¿Quién de la sala cree que vivimos en este caso en un planeta que somos visitados por ovnis que vienen de fuera? A mano alzada, ¿quién lo cree? Amplia mayoría. ¿Quién cree que esas luces tienen, las que quedan descartadas, como un avión, drones, Starlink, trackers, esas quedan descartadas? Las otras, ¿quién cree que se debe a un fenómeno, en este caso extraterrestre? Seguimos siendo bastantes, pues quizá la respuesta esté ahí. Vivimos en un universo que dicen que tienen 14.000 millones de años. Vivimos en un sistema solar que tiene aproximadamente unos 7.000 millones de años. Vivimos con una estrella de mediano tamaño a la que le quedan 4.000 millones de años de vida. Luego sabéis lo que pasa, ¿no? Que deja de consumir hidrógeno y comienza a consumir helio. Y se empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar. Y si se hincha, los planetas que estén cerquita se los come. Como el comecoco que se comían las pelotitas, eso, se los va comiendo. Y no es un agujero negro, no, eso es otra cosa. Se los va comiendo. Y el sol se pone muy hinchado hasta que ya se ha hartado de comer y encoge. Y se convierte en una enana. Ya las enanas pueden ser de mucho tipo: una enana blanca, una enana naranja, una enana roja, una enana marrón. Ya eso dependerá, ¿no? Pero claro, en un universo que tiene 14.000 millones de años, que se dice pronto, ¿eh? Ya un millón de años, una salvajada, 14.000 millones de años es 14.000 millones de salvajadas. ¿Quién nos dice que en la otra punta del universo puede haber una cultura, una civilización, como decía mi amigo, que se haya desarrollado más que nosotros, muchísimo más que nosotros, infinitamente más que nosotros, que haya evolucionado y que hayan aprendido a viajar, ya no solo en el espacio, sino también incluso haciendo esos pliegues de los que nos habla la física, ¿verdad? Y que se puede ir de una punta a otra en nada. ¿O quién nos dice que no sean seres que vengan o objetos que vengan de otras dimensiones? Pudiera ser. Yo, si os fijáis, la baraja la dejo abierta. Porque mirad, yo soy un humilde periodista que no tengo la respuesta. Os puedo hacer muchas crónicas, os puedo llevar a que conozcáis casos imposibles del fenómeno ovni. Puedo arrancarle a las personas que están aquí el testimonio, pero lo que no tengo respuesta a un fenómeno que a día de hoy se sigue investigando. Llámense ovnis, llámense UFOs, llámense UAPs, como lo queráis llamar, pero sí os voy a dar mi opinión, si os vale de algo. Creo que en este universo nuestro hay más planetas que están habitados, con el mismo grado de desarrollo que nosotros, con menos desarrollo que nosotros y con más desarrollo que nosotros. Lo creo firmemente. Creo firmemente que en un futuro a largo plazo contactaremos con esas, con esos mundos. Y creo, ¿por qué no?, que este planeta nuestro puede ser visitado por seres de otros mundos. ¿Por qué no? Pero certezas no hay ninguna, simplemente es mi opinión, y con eso os voy a dejar, simplemente esperando que al menos esta conferencia de hoy os haya despertado la curiosidad, hayamos descubierto un poquito más de la historia ovni en Sevilla, hayamos aprendido que muchas veces romper el silencio es positivo, porque podemos compartir un montón de experiencias con más amigos que también han tenido y que la han contado, Yo no, porque no la he tenido en este caso. Porque tú la tengas pronto. Porque yo la tenga pronto. Y que, de alguna manera, el compartir, el romper el silencio también nos aúna. Nos deja más cerca de una cosa maravillosa, que es el misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Yo quiero hablar de un poblado encantado, que está enclavado en la Sierra Onubense, sobre el curso alto del río Odiel, y se trata del poblado minero de San Platón, que es un vestigio de un pasado industrial que languidece entre la maleza y el tiempo. Pero además de su valor histórico y paisajístico, este lugar parece albergar secretos que desafían toda explicación lógica. A decir de los testigos, sombras que parecen moverse entre las ruinas, voces de nadie y fenómenos inexplicables que han convertido este enclave en un punto de interés de lo paranormal. Desde su abandono hace casi 7 décadas, el poblado de San Platón ha sido consumido por la naturaleza. Pero no por el olvido. En los últimos años ha surgido una creciente cantidad de relatos inquietantes por parte de visitantes, de investigadores y senderistas que se adentran en este lugar. Uno de los testimonios más recientes proviene de un grupo de aficionados a lo paranormal que, en una de sus expediciones nocturnas, captaron psicofonías y que, según describieron, helaban la sangre. Subimos al cerro cerca de la medianoche, dice uno de ellos, buscando registrar imágenes y audios del lugar. Pero lo que obtuvimos fue algo completamente inesperado. Cuando revisamos las grabaciones, escuchamos una voz que claramente decía: "No sigas", relata Jorge Gálvez, uno de los integrantes de este grupo. "No sigas". Pero ¿hacia dónde hay que no seguir? ¿O acaso es que no se quiere que se esté en este mismo lugar? O tal vez está preveniendo de algún tipo de peligro. Jorge Gálvez simplemente dice que allí no había nadie más y que la claridad de la voz los dejó completamente helados. Y es que ellos revisan aquella grabación al notar en uno de sus dispositivos que el búmetro ha saltado y que, por tanto, algo pudiera tener, alguna inclusión pudiera tener. Los expertos en lo paranormal que han analizado el material afirman que se trata de una de las psicofonías más nítidas registradas en la zona. Además, aseguran que no es la primera vez que algo así sucede en San Platón. Otro fenómeno recurrente son las apariciones de sombras que parecen desplazarse entre las ruinas del poblado. Según los testimonios, estas figuras oscuras no corresponden a ninguna presencia humana. Rosa Beltrán, una fotógrafa aficionada que visitó San Platón al atardecer, por aquello de la luz y de buscar la mejor fotografía, aseguró haber captado algo extraño con su cámara. Ella decía: "Estaba tomando fotos de la casa en ruina y del grupo de casas en sí. Cuando revisé las imágenes, vi una figura en la ventana de una de las casas. era imposible que alguien estuviera allí, porque todo estaba cerrado y yo estaba completamente sola en ese momento. Ella, al decir cerrado, se refiere al perímetro, ¿no?, del sitio, que lo tenía bastante controlado. Cuando volví al lugar para verificar, no había rastro de nada ni de nadie. Lo curioso fue que la tarjeta de la cámara se estropeó. Y sabes que eso es algo muy complicado. No imposible, pero sí muy complicado de que suceda. Decía nuestra amiga fotógrafa Rosa Beltrán. Los expertos que han estudiado el caso, como Javier Aradilla o Rafael de Alba, sugieren que estas sombras podrían estar relacionadas con el sufrimiento que se vivió en el poblado durante su apogeo minero. Las duras condiciones laborales y la precariedad habrían dejado una impronta energética que sigue manifestándose de forma inexplicable en ese mismo punto. Mi buen amigo Rafael de Alba me suele hablar de almas perdidas. Los habitantes de los pueblos cercanos también hablan de historias de almas perdidas, que eran transmitidas por trabajadores en los que aseguran que los mineros de San Platón, que trabajaban en unas condiciones muy duras, esos seres fallecidos, algunos de ellos en accidentes allí, otros por enfermedades derivadas del trabajo, realmente nunca hubieran abandonado aquel lugar. Un anciano del pueblo me decía, mi abuelo contaba que en las noches más frías se podían oír los pasos de los mineros bajando por el sendero del río, como si siguieran trabajando hoy día. Y a pesar de todo, uno mira a ese hombre con cierta ternura, porque lo que te está contando es algo que tiene que ver con su pasado, porque lo que te está contando es algo que indudablemente es muy personal, que quiere hablarlo contigo, que quiere comentarlo contigo y que también trata de darte esa explicación, o que tú le des esa explicación y él darte también sus explicaciones de lo que puede ser, de lo que se puede tratar. Pero que en cualquiera de los casos se acerca de buena fe, con la mejor intención del mundo, no tratando nunca de con ello venderte una historia paranormal, ni mucho menos, sino simplemente de contarte su historia, la historia que le contaba su familiar, o la historia en la que un familiar, también vinculado a la mina, padeció y vivió, y que tras su muerte pudiera estar manifestándose allí. Y es simplemente lo que te quieren hacer llegar. A pesar de las advertencias sobre el difícil acceso y el peligro de andar por allí, porque es un lugar que está en ruina, San Platón es visitado muy poco por investigadores de lo paranormal. Algunos llegan equipados con grabadoras, otros con grabadoras, cámaras de visión nocturna, detectores de movimiento, que es nuestro caso, buscando encontrar los secretos que parecen habitar entre estas piedras desgastadas. En nuestro caso, la investigación fue positiva y negativa. Positiva porque registramos lo que eran voces que están siendo analizadas y que podrían ser psicofonías, porque también nuestros equipos de Spirit Radio y de Spirit Box resultaron y dieron resultados muy positivos, pero negativa porque uno comprende que es un sitio en el que hay dolor, en el que es bueno hablar de la historia de estos sitios, recuperar esa memoria, memoria histórica de un lugar. Pero también es verdad que es una pena que haya desaprensivos que acudan a estos lugares con el ánimo simplemente de vandalizar, de destruir, de destrozar. Pese a la distancia y pese a lo lejos que en muchas ocasiones puede encontrarse uno de estos lugares, pero siempre encuentran el momento en el que llegar y vandalizar. Por eso uno, aunque da el nombre, nunca da la ubicación. y en otras ocasiones incluso rebautizamos el sitio, no con nombres como el poblado del infierno, ni el poblado maldito, ni mucho menos, pero sí como la mina abandonada, o la mina del tiempo. Se le van poniendo otros nombres a fin que no se vandalicen, que se mantengan, aunque en ruina, con una cierta dignidad. Muchos coinciden en que el poblado tiene una atmósfera extraña, opresiva, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de dolor y desolación. Para otros, esa sensación es justamente lo que los impulsa a regresar, con la esperanza de comprender lo incomprensible. San Platón es más que un conjunto de ruinas. Se trata de un testigo de una época de esplendor, pero también de sufrimiento, de un espacio donde la naturaleza y lo inexplicable se dan la mano. Quizás nunca sepamos la verdad tras las sombras y voces de San Platón, pero su leyenda, sin duda, seguirá creciendo entre aquellos que buscan respuestas más allá de lo racional, y que aquí tienen un lugar incomparable, inconfundible, para poder investigar aquello que nos llama tanto la atención. Como también sucede en otro punto, como es la Casa de los Suspiros. También en la Sierra de Huelva, que últimamente nos da tantísimo juego, y es que la Casa de los Suspiros ha ganado en este tiempo justificada fama por ser un lugar al que acuden los amantes del misterio y también de lo paranormal. O por qué no, los curiosos que buscan de emociones fuertes y que en sitios donde se dicen que hay fantasmas parece que encuentran ese nicho ideal donde poder solventar, aliviar esa ansia de aventura o de vivir un fenómeno paranormal en primera persona. Este lugar, envuelto en leyendas y testimonios extraños, es foco también de lo que gustan aquellas personas de hacer urbex, bien para hacer fotografías o bien simplemente para poder vivir una experiencia a nivel de visitar un lugar encantado, en ubicaciones que son casi secretas o poco conocidas. Muchos aseguran que al acercarse a la casa, el ambiente cambia de forma repentina. El aire se vuelve denso. El silencio, fenómeno de silencio cero, absoluto, se hace evidente. Y una sensación inexplicable de ser observado invade incluso a los más escépticos. Estas experiencias han hecho de la Casa de los Suspiros un lugar para quienes buscan lo sobrenatural. Nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo para vivir las primeras experiencias paranormales en este mismo punto. Nos tenemos que ir ya a un lejano año de 2013, cuando un grupo de amigos a los que les gusta lo paranormal, nuevamente, es un patrón que se repite en muchas personas, decide explorar la casa. Llevan grabadoras, equipos especializados para registrar los fenómenos. Fenómenos que los iban a dejar helados, incluso a los más experimentados. Entre los sonidos captados está una voz que dice claramente "no entréis" y que ellos mismos pudieron escuchar a simple oído. El equipo abandonó el lugar con más preguntas que respuestas, pero su experiencia marcó un antes y un después. Un antes y un después para ello, y vino a engrosar la cantidad de relatos paranormales relacionados con la casa y que se van muy atrás en el tiempo, como estamos viendo, a ese año 2013. En 2019, pese a que en esos 6 años transcurridos fueron muchos los que se acercaban allí y vivían el misterio de una forma intensa, como no cabe vivirlo de otra forma, pero en el año 2019 se produce otro hecho singular. En 2019 vino a tener una implicación directa un hallazgo con la Casa de los Suspiros. Un senderista, conocedor de la casa y de la ubicación, encuentra un pequeño relicario de plata cerca del edificio. En su interior había una fotografía en blanco y negro de una niña con un vestido blanco. Él se acercó al pueblo simplemente para preguntar. Le resultó extraño. Pensó que quizás las lluvias habían desenterrado aquel relicario de plata. Él creía en un principio que era incluso un pastillero, que se le podía haber caído a alguien. Pero fue a preguntar a los vecinos y también por la casa y por sus propietarios. Y los más viejos del lugar creyeron identificar en aquella foto a Carmen, una niña. Además, junto a la foto había un mechón de pelo, un mechón de cabello y una nota que decía: "Perdóname por dejarte sola". Al abrir ese relicario, en un lado la foto, en otro lado estaba esa nota escrita. Ese descubrimiento alimentó todo tipo de comentarios en torno a la vida de Carmen, a una posible tragedia e incluso a una muerte prematura o violenta. Y eso hizo que se hablara de la maldición de la casa. Una casa que quedó abandonada y de la que pocos querían pasar tiempo en su interior. Tampoco existían pruebas que avalaran lo que podía haber ocurrido en aquel lugar. Si muerte violenta, si muerte natural, si no hubo muerte. Con el paso del tiempo imagino que la persona por una ley natural podría haber muerto, pero no había ningún hecho contrastado, y mucho menos hoy con la ley de protección de datos, que podamos buscar en la vida de aquellas personas. Simplemente esto entra en el terreno especulativo. Y así es verdad que hay objetos que son encontrados y que tienen una historia tras de ello. Aquí parecía que había la historia de un remordimiento, la historia de una desesperación, familiar, por supuesto, pero poco más. Por aquello de "perdóname por dejarte sola". Y seguimos indagando y seguimos buscando, porque indudablemente era una historia interesante. A lo largo de los años, los relatos sobre experiencias extrañas en la Casa de los Suspiros se han multiplicado. En 2022, por ejemplo, Daniel, un joven excursionista, contó su aterradora vivencia tras refugiarse en la casa durante una tormenta. Según su testimonio, mientras esperaba que pasara el chaparrón en una de las habitaciones, sintió una mano helada que le tocaba el hombro. Al girarse, no vio a nadie. Presa del pánico, huyó bajo la lluvia y juró no pasar más por allí. El hombre, visiblemente asustado, aún recordaba aquello. Yo le decía aquello de: igual fue una impresión, igual fue una sensación que tú tuviste y que, oye, no tiene por qué tener una correspondencia con la realidad, o quizás sabías la historia del sitio, te sugestionaste, entraste y te llevaste el susto, pero que no quiere decir que lo vivieras realmente. Y él me miraba de una forma así airada, como interiormente diciendo: ¿qué pasa, que no me cree? Pero él me decía que era imposible, que él sintió perfectamente cómo aquella mano lo tocaba, cómo aquella mano se ponía sobre él y cómo él mismo sentía que esa mano estaba justamente en su hombro, porque era el tacto de una persona. Y cuando te lo dicen con tanta seguridad, con tanta rotundidad, uno no puede menos que rendirse a la evidencia, no discutir nunca. Y evidentemente el que sabe bien lo que le ocurrió fue el testigo. Y no tú, por mucho planteamiento escéptico, por mucha actitud sanamente crítica que se pueda tener. Historias similares abundan. Visitantes que hablan de voces de nadie, como a mí me gusta llamarla, pasos que caminan en habitaciones vacías, sombras que se mueven entre las ruinas. Otros aseguran haber tenido pesadillas tras visitar el lugar, mientras que algunos creen haber sentido la presencia de una niña que ronda los pasillos. Los más mayores del pueblo aseguran que la casa quedó abandonada sin más. Algunas versiones de la historia sugieren que Carmen, la niña de la fotografía, nunca encontró el descanso. condenando a la casa a ser un espacio en el que se sigue manifestando al no tener conciencia de muerte. Otros insisten en que los padres de Carmen, desesperados por su pérdida, habrían realizado rituales para intentar traerla de vuelta, desatando una maldición, aunque todo, como he comentado, en el terreno especulativo de lo que se cuenta en el pueblo. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que la casa de los susurros sigue despertando fascinación y temor entre las personas que conocen su ubicación y la visitan. Su fachada, testigo silencioso del paso del tiempo, continúa siendo todo un reclamo para los que buscan respuestas a los fenómenos descritos en su interior. El misterio que envuelve la casa de los suspiros permanece tan inalterable como siempre. Una pregunta: ¿es un mito alimentado por la imaginación popular o realmente es un punto de conexión con lo sobrenatural? La respuesta sigue sin ser desvelada, oculta entre las paredes de un lugar que va a estar eternamente olvidado y que forman parte de esas historias misteriosas, de esas casas encantadas que están en la provincia de Huelva. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita la próxima semana, aquí, en su verdiblanca sintonía, la 96.8 de la FM, en Voces del Misterio. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.